bravo yo. Yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pa bravo yo. Yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pa bravo yo. Yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el bongo. Pa bravo yo, pa bravo yo, yo te lo digo. Pa bravo yo. La forma de herir mi sentimiento. Pa bravo yo, pa bravo yo. No te equivoques, acuérdate que el bravo soy yo. Pa bravo yo.